Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Repetimos todos los miércoles a las 11 de la mañana por la KBBF 89.1 FM, por la KWMR, los viernes a las 11 por la WIPR 3 veces por semana y ahora también por miroradio.com desde Veracruz, México. Familia, estamos hablando hoy del tema de las necesidades especiales. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los dichos que dicen así. Se hace lo que se puede, pues no hay peor gestión que la que no se hace. Sabemos que el que busca encuentra y no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien, ya que paso a paso se llega lejos. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos a unírsenos. Si nos está escuchando, miércoles a las 11 horas de California, estamos en vivo en su área. El número es 415-455-0102. Y de hecho, quien te anime a llamar hoy, vamos a tener aquí unos boletos generosamente donados para una excelente conferencia este sábado de la que vamos a hablar luego. Si bien es difícil la vida, cuando crecemos, aprendemos y nos desarrollamos típicamente, esta se complica aún más cuando tenemos necesidades diferentes por condiciones que afectan nuestra salud, nuestra educación, nuestro diario vivir. Algunas personas son identificadas desde antes de nacer, otras son diagnosticadas luego, sea con características relacionadas al autismo, las diferencias en el aprendizaje, los retrasos o problemas en el habla, deficiencias en la vista o en la audición, o las dificultades para usar los brazos y las piernas. Para que las personas con necesidades especiales, mejor representadas como capacidades diferentes, vivan óptimamente, se recomienda diagnóstico temprano, terapias, tratamientos apropiados y adiestramiento, ayuda y apoyo para sus padres y encargados. La mayoría de los padres de niños con necesidades especiales dicen que los esfuerzos y sacrificios valen la pena. Sienten gran satisfacción al convivir con sus hijos y se benefician al informarse, orientarse y apoyarse a lo largo del camino. Unamos esfuerzos para asegurarnos de que toda nuestra gente aproveche el apoyo y los servicios de salud y educación que necesita y merece. Cuando vivimos en comunidad, todos desempeñamos un papel para ayudarnos los unos a los otros a sabernos apreciados y a sentirnos cómodos seamos como seamos, quien quiera que vayamos. Hoy ofreceremos guías y recursos para informarnos, tanto quienes tienen capacidades diferentes en su cuerpo, casa o comunidad. Conversaremos sobre las luchas y los logros, los retos y los recovecos, los procesos, los problemas, las presiones y las posibilidades pertinentes. Todos somos especiales, más quienes requieren apoyo y atención especial la merecen y para eso estamos. ¿Cómo y dónde obtener esta información, orientación e inspiración? ¿Qué necesitamos saber y hacer para fomentar y facilitar su bienestar y desempeño óptimo? Aprenderemos aquí de nuestro panel de invitadas y también le invitamos a que se una al foro. Es un foro comunitario, el micrófono abierto en el 415-455-0102. Como panelistas invitadas en el estudio me acompañan hoy Tamara Centeno. Ella es educadora de padres de familia, conductora del segmento educativo El Poder de Saber por Telemundo Canal 48, miembro de la mesa directiva de PEN, Parents Education Network, y madre de familia, entre otras cosas. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Tamara. Una bendición estar aquí. Muchas gracias. Así es, una bendición tenerte también. Y también, por si fuera poco, contamos con Fátima González. Ella es una de nuestras promotoras del bienestar emocional de Marín y orgullosa madre de familia. Es un placer contar con usted en el micrófono en esta ocasión, Fátima. Muchas gracias, doctora. El gusto es para mí. Gracias por haberme invitado. Para eso estamos. Gracias por sacar el rato. Sabemos que vivimos vidas muy ocupadas y sacar aquí el rato por llegarse al estudio es algo que se aprecia de corazón. ¿Qué tal si para romper el hielo empezamos hablando de alguna de esas luchas y logros que estaba haciendo referencia? ¿Tuvieran unas palabras iniciales para esas madres y padres que están viviendo día a día esta situación de tener en su familia, en su hogar, alguien con necesidades especiales? Empieza Tamara. para decirle a las personas que tienen en la familia algún niño o niña con necesidades especiales, primero que nada les voy a decir que lo disfruten mucho, porque es un diario vivir, un diario aprender, y estos niños nos dan cosas muy, muy diferentes, porque ellos ven la vida diferente, así que de ellos aprendemos muchísimo, así que disfrútenlo y aprendan a apoyarlos y a quererlos y aceptarlos tal y como son. Qué bonito eso. Ciertamente podemos aprender los unos de los otros, inclusive aquellos que tienen un punto de vista distinto, dado ser como sean. Así que aprender y apreciar, apreciar, atesorar, disfrutarlo. Y en verdad el tiempo pasa volando. Antes de que se nos demos cuenta, lo que eran niños son jóvenes y luego adultos. ¿Qué añada Fátima? Bueno, para mí también ha sido una bendición. Mi hijo me enseña mucho. He aprendido mucho con él. Estoy aprendiendo cómo tratar a un niño con condiciones, con la condición que mi niño tiene, que tiene espectro de autismo. Mi niño tiene 10 años. Y cada día, pues, es un nuevo aprendizaje con mi hijo. Y les aconsejo a los padres que tienen niños con alguna necesidad especial, con alguna condición, que sigan adelante, que busquen apoyo, que busquen cómo sacarlos adelante y, como dice Tamara, darles mucho amor, comprensión y cariño. Ay, me encanta ese énfasis en la vitamina A del afecto, la atención, el aprecio, el abrazo. ¿Y qué tal lo que dijiste de cada día? Porque a veces nos aturdimos o nos preocupamos o nos espantamos cuando pensamos en el futuro. ¿Qué tal día a día y paso a paso? Es una buena filosofía a vivir la vida en términos generales. Y también cuando vivimos con condiciones que quizás son menos conocidas o menos, tenemos menos experiencia con ellas. ¿Y qué tal para las personas que quieren ayudar? A las familias que tienen miembros con necesidades especiales. ¿Qué podemos hacer como vecinos, comadres, compadres, compañeros de trabajo y demás? ¿Qué ayuda? ¿Qué no ayuda también? Empieza Tamara Centeno. Bueno, lo primero que ayuda es aceptarlo. Aceptar que nuestros hijos tienen alguna necesidad especial, porque finalmente todos somos especiales. Aprender y compartir con todo el mundo para buscar los apoyos. Muchas veces al compartir encontramos personas, comunidades o organizaciones que tienen los recursos, y nosotros tenemos que ir caminando con esas organizaciones, con esos recursos, para seguir aprendiendo. Así que involucrarnos, aprovechar estas ayudas que sí hay, que estamos hablando tanto de grupos, tanto como de clases, conferencias, claro, hay libros de internet y demás, pero también otras personas con experiencia de vida y experiencia profesional que tienen algo que ofrecer a nosotros y que podemos compartir nosotros basado en lo que nos están enseñando nuestros chicos. Qué lindo, qué lindo. Y ¿Tamara? Aprender sobre todo que no estamos solos. Somos muchas mamás con niños con necesidades especiales. Somos muchos en la comunidad y estamos para apoyarnos unos a otros. Eso. Y la unión hace la fuerza, y eso se está demostrando. Por eso cuando las madres y padres unidos se han verdaderamente unido, han podido cambios en las políticas públicas, en las leyes, han aumentado los derechos, la visibilidad, las cuestiones de inclusión que afectan tanto la educación como la salud de nuestros hijos y hijas. Muy bien. Fátima González, ¿qué dice usted? Yo voy a añadir algo a lo que dijo Tamara, que es muy importante buscar grupos de apoyo, buscar apoyo en las escuelas. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho el hablar con la maestra de Christopher, seguir la rutina que él tiene en la escuela. Cuando yo tengo algún problema, hablo con la maestra y ella me sugiere qué puedo hacer yo con el niño para trabajar con la disciplina que ella trabaja también en la escuela. Y buscar apoyo, buscar ayudas, que hay muchas ayudas y las podemos encontrar. Fabuloso. Y ya que mencionó escuela, en este país todo el mundo debe ir a la escuela de una manera u otra. Aprovechar esos expertos educacionales como aliados, como amigos, enseñarles lo que conocemos de nuestros hijos y aprender de ellos lo que ellos conocen sobre otros niños o niñas que tengan condiciones similares. Y así somos un frente unido. Mencionaste rutinas, mencionaste disciplina. Son situaciones que no son tan fáciles poner en práctica, pero ayuda más a los estudiantes, a los chicos, si tanto el hogar como la escuela tienen sistemas parecidos. Así que aprovechar de lo que está funcionando allá para que funcione en casita y viceversa. Tamara Centeno. Sí, una cosa muy importante es la detección temprana. La detección temprana de cualquier tipo de problema de aprendizaje, de trastorno. Y eso es muy importante porque somos nosotros, los padres de familia, los que conocemos mejor a nuestros hijos, los que nos damos cuenta, los que tenemos dudas, los que tenemos preocupaciones. Y es muy importante acercarse a su pediatra. Es muy importante actuar antes de que cualquier otra persona le diga. Muchas veces los maestros están muy ocupados y no son los maestros muchas veces los que le van a decir que están notando algún problema de aprendizaje porque tienen un grupo grande. Pero es importante que usted sepa cómo pedir ayuda y si no sabe, preguntar a su pediatra, preguntar al maestro, pero comparta sus inquietudes, comparta sus preguntas para que empiecen a guiarlo desde el principio y haya una detección temprana, que es lo más importante. Excelente que se está trayendo este punto temprano también. Claro, mientras antes mejor, aunque nunca es tarde si la dicha es buena. Y confía en eso, en nuestra observación, en nuestra conexión emocional con nuestros hijos para notar posibles señales y síntomas, aunque que los expertos lo detecten, tanto educacionalmente como en términos de salud. Con las citas pediátricas según se van desarrollando los niños, comparte sus observaciones basadas en su experiencia. Aunque no todos los niños son iguales, hay algunos patrones típicos que queremos ver según va progresando o no nuestro niño. Niña, y mientras más temprano aprovechar entonces esas terapias físicas del habla, ocupacionales, de salud mental y demás, más podemos impulsar el curso de la condición de nuestros hijos. Añade muy importante que cuando los niños ya están en edad escolar, conozcan sus derechos, conozcan de que ustedes tienen por derecho a tener una evaluación general de sus niños. Inclusive, aún si el maestro todavía no los está refiriendo, usted puede decir que tiene alguna preocupación, algo que usted siente que a lo mejor no está muy bien. Es importante pedir una evaluación. Usted tiene derecho a esa evaluación para ver por dónde caminamos mejor. Y por ejemplo, en el estado de California, y bueno, en el país completo, en los Estados Unidos, hay unas leyes que protegen a los niños con capacidades diferentes y el pedir por escrito una evaluación es su derecho. Tienen que responder en cierto número de días. Si se hace una junta IEP, un plan individualizado de educación, y ese documento tiene una fuerza legal y puede, sin costo alguno para la familia, ofrecer esas ayudas. Eso no importa su situación migratoria, no importa nada. Eso es por estar aquí y por tener, por calificar. Estamos hablando sobre las necesidades especiales. En el estudio contamos con Fátima González y Tamara Centeno. Vamos a tomar la primera llamadita, pero Fátima quería añadir algo antes de la primera llamada. Sí, doctora, quería añadir que es muy importante cuando nosotros tenemos las juntas de PEI en la escuela, es para que nosotros digamos todo lo que nos tiene, las preocupaciones que tenemos por nuestros hijos, que queremos que nuestros hijos sean más, por ejemplo, si queremos que reciban más terapia, que tengan más otros tipos de terapia, nosotros en esas reuniones podemos hacer saber a los maestros y al distrito escolar. Maravilloso. Que tenemos voz necesitan. Y voto. No vamos a sentarnos a escuchar y aceptar nada más, sino también vamos a participar, vamos a pedir, a preguntar, a procurar, a protestar y a perseverar, que son todas las fe. Muchísimas gracias. Y habla la experiencia. Esas juntas IEP pueden ser bastante interesantes. Familias, estamos hablando sobre las necesidades especiales que afectan el desarrollo, la educación, la salud de nuestros niños, jóvenes y familia. Abremos las líneas al 415-455-0102 y por esa línea se nos une nuestra comadre y colega, Teresa Montes de Oca. Bienvenida, Cuerpo Corazón Comunidad, Teresa. Buenas tardes. Buenos días todavía, ¿verdad? Según dónde está nuestra audiencia. Buenos días. ¿Usted tiene experiencia? Sí, me da mucho gusto poder entrar en la línea y conversar, estar oyendo a las comadres que, caramba, están súper bien informadas. Eso. Y me encanta, yo me gustaría añadir a lo que ellas están diciendo, que buscar apoyo entre otros padres, buscar grupos de apoyo. Hay muchísimos grupos de apoyo en nuestra comunidad. Asistir a las conferencias como las que hace las que hacemos en Fiesta Educativa Sur de la Bahía. A propósito, tenemos la conferencia el 12 de septiembre aquí en San José. Tenemos cita, nos damos citas todo el día y estaremos en el Mayfair, el Centro Cultural y Comunitario en Mayfair, el 12 de septiembre. Esa es la conferencia Fiesta Educativa. Aquí Tamara Centeno va a hablarnos un poco más de una que hay este próximo sábado en San Francisco también. Como dices, hay conferencias, hay grupos, hay recursos. Usted como mamá y como líder en esta comunidad, en el área sur, ¿qué le ha servido? ¿Qué cree que puede servirle a quienes nos escuchan? Informarse, estar informados de sus derechos, asistir a los grupos de apoyo. Yo pongo mucho énfasis en eso porque ahí es donde yo he aprendido muchísimo. Si hay una mamá que está pasando por un problema, lo comenta ahí y casi siempre hay otra mamá que ya pasó por ese problema o que está pasando por un problema similar y se ayudan entre ellas. Es muy importante no sentirse solo. Ay, qué bueno, vamos a darle énfasis y porras a esa parte. Todos estos grupos de apoyos, y por cierto, tengo una lista bastante detallada en nuestrosniños.com, en la sección de recursos bajo necesidades especiales, son todos en español, nos dan recursos a profesionales, a servicios, a tecnología, a libros y sitios en la red, y ese apoyo emocional que usted dice que nos da la esperanza, nos da las ganas, nos da el ánimo de seguir adelante. Y la otra cosa es convertirse en especialista de la condición de su bebé o su hijo. O sea, no confiar solamente el profesional diplomado, sino quién mejor experta o experto que quien los trajo al mundo, quien los está criando. Exacto. ¿Y ahí está hablando como mamá también, Teresa? Sí, pues como mamá de una niña de 22 años. Y ya no está niña. A Natalie la hemos visto crecer a lo largo de los años y florecer, la verdad. Es una dulzura y una crea gran admiración, cariño y aprendizaje. Reconocer de que sí se puede. Son testimonios vivos, testimonios finos. Y la familia está unida con eso también. Me parece que eso puede hacer gran diferencia. Pues es duro de cualquier manera. Criar niños es duro de cualquier manera, pero si se tiene el apoyo, ya sea de una pareja, ya sea de abuelitos, ya sea de comadres, compadres y demás, es todo más llevadero y hasta divertido, ¿no es cierto? Hasta tuve el honor de visitarlos en la casa y los vi en acción. Sí, es verdad, sí, tiene mucha razón. Pues antes de despedirla, Teresa, ¿nos cuenta un poco más de Fiesta Educativa Sur de la Bahía este 12 de septiembre? Sí, vamos a tener, es de todo el día, pero va a estar muy buena porque es la quinceañera, es la décima quinta conferencia. Wow. Y aparte de los talleres informativos y toda la información que se va a obtener, vamos a traer música y celebración. Ay, sí. No, sí. Asistir a esas juntas es como ir a la escuela, a la iglesia y a la fiesta a la vez. Sí. Sé que nos acompañará también el doctor Jorge Partida, nuestra colega Celina Rodríguez, y todos los talleres enseñan por expertos, y hay talleres de los derechos y las leyes, de la tecnología y de los recursos de los centros regionales y demás, y ese convivio. Siempre buena música y buen almuerzo también. Claro que sí. A ver qué te responden nuestras invitadas, Teresa, antes de que te vayas de la línea. Teresa Centeno tiene una sonrisa que no cabe en la sala. Tengo una sonrisa muy grande porque me encanta cuando las comunidades se organizan y ponen recursos y ponen esfuerzo para promover la unidad entre todos nosotros y sobre todo para la educación. Es muy importante que no nos perdamos ningún taller, ninguna feria, nada que sea para la educación de nuestros hijos, y los felicito, hacen un esfuerzo maravilloso. Y vale la pena. Y muchos de ellos o son gratis o son a bajo costo, o hay becas, o hay manera de conseguir que no sea una barrera más o no sea un pretexto, porque la idea es aprovecharlos. Aquí estamos. Fátima González, ¿qué dice? Pues también estoy muy de acuerdo con ella que uno tiene que buscar mucho apoyo. Los grupos de padres ayudan mucho. Uno se da consejos con el otro, sugerencias y tal vez de otros padres que están viviendo la misma experiencia, y eso le ayuda mucho a uno cuando uno tiene alguna preocupación por sus hijos, el estar unidos y el buscar apoyo entre padres que están viviendo la misma situación. Ay, sí, y me dio mucho gusto verla en la junta el mes pasado aquí en el condado de Marin, donde estaba con otras madres y padres, y dice que hubo hasta música, aparte del convivio, la comida y ese apoyo. Y eso se ve, vemos como que se le pasa a los niños. Cuando los padres están más fuertes, más apoyados, más impulsivos, podemos ser mejores madres y padres, más pacientes, más claros y estar con mejor ánimo, que todo eso se transmite, se comunica. Familias, estamos hablando sobre las necesidades especiales. Abrimos los micrófonos por si se nos une al aire al 415-455-0102, miércoles de 11 a 12 hora de California. Estamos en vivo entonces. Y nos preguntamos, ¿qué le puede ayudar a la persona afectada, a sus seres queridos y a la comunidad completa? Porque la comunidad sería muy distinta si todos fuéramos iguales. ¡Qué aburrido! ¡Qué feo! ¡Qué bueno que hay personas que se destacan por capacidades diferentes, que es otro ángulo de ver, en lugar de discapacidades! No es nomás que les falte o que tengan algo bajo, es qué pueden hacer y qué nos regalan. Familias, de este tema tomamos unos comentarios sobre La Voz del Pueblo, a ver qué nos dijeron. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. En su opinión, ¿usted cree que nuestra comunidad latina habla sobre las personas con necesidades especiales? No, nunca. ¿Usted cree que nuestra comunidad latina tiene un estigma sobre las personas con discapacidades o necesidades especiales? Sí, claro. Una de las cosas que siempre pienso es, si nosotros siempre somos especiales en nuestro mismo derecho, ¿por qué siempre tenemos este estigma de buscar servicios que a lo mejor es un poquito más diferente? Se me hace que todos nosotros necesitamos ayuda especial y no es algo que necesitamos dar un poco vergüenza a lo que sea, es algo necesario para todos. Hablando de una perspectiva personal, conozco a muchas personas con niños que tienen discapacidades y necesidades especiales, y es importante que los padres sepan de que hay muchos recursos ya en las escuelas o partes de la comunidad donde puedan conseguir más ayuda para ayudar con el crecimiento de sus niños. Y también hay que recordar que los niños también son muy resistentes, que pueden crecer con el apoyo apropiado y pueden valerse por sí mismos también. Mi consejo para personas que tienen niños con problemas especiales es de que primeramente busquen todos los recursos que puede haber en Marin County para ayuda para los hijos y también para los padres, porque en momentos así, con situaciones así, no solamente el problema es de los hijos, sino también es de los padres, y aún mucho más para los padres, porque nosotros amamos tanto a nuestros hijos que queremos lo mejor para ellos. Y otra cosa es de que siempre busquen un tiempo para ellos mismos como padres, salir, si tienen su pareja, salir con su pareja y darse un momento para ellos, que no se olviden de ellos y que siempre sigan amando mucho a sus hijos. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Cómo no, aquí estamos y recibiendo sus comentarios también. Me pareció bonito esa parte de cuidarnos a nosotros mismos como adultos. No importa si nuestros niños son típicos o de desarrollo diferente, la importancia de atendernos como adultos, le estamos dando un ejemplo a ellos también de cuidarnos y estamos cargando la pila, ¿no? Llenando el tanque de gasolina para poder rendir y no quedarnos vacíos, que entonces nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué tal este otro comentario que nos mandó por Facebook Francisco, hablando de grupos de apoyo? Él está en Hayward y dice, el grupo de apoyo Padres Unidos, se llama Padres Unidos, es en la Familia Counseling Center y se reúne el último sábado de cada mes de 2 a 4 de la tarde. Para más información, llame al 510-881-5921. ¿Qué dice usted, familia? Llámenos ya que tenemos líneas disponibles. Tomemos la siguiente llamadita. Antes de que demos un poco más detalles del evento de este viernes, porque estamos regalando boletos para EdRev, Revolución en la Educación. Y tome nota que si apunta, manda un texto a este número, puede ganarse un boleto gratis. Tiene que mandar su nombre y el número a llamar sería 510-282-4621. Lo repito luego, después que Tamara nos cuente un poquito más, ¿qué esperamos ver en esta conferencia? ¿Tamara? Sí. Mira, más que nada, esta conferencia que se llama Educación en Revolución, esta conferencia es inmensa, es en el Estadio de los Gigantes en San Francisco. Wow. Este sábado a partir de las 9 de la mañana. Es un evento familiar, hay eventos para los niños, hay eventos para los padres, para los maestros. Si usted comparte esto con los maestros de sus hijos, con los directores de las escuelas, dígales, casi casi es como un entrenamiento gratis para ellos. En esta, en este evento, primeramente nuestro presentador principal es Gavin Newsom. Él va a hablar sobre su trayectoria con dislexia. Muchos lo conocen como el pasado alcalde de San Francisco o subgobernador, pero lo que nadie sabe es que él mismo, a pesar de tener dislexia, ha podido despuntar también. Claro, a pesar de tener dislexia y con la bendición de tener dislexia además. Y por cierto, dislexia es un problema específico del aprendizaje. Es una de estas condiciones que puede dificultar el progreso escolar, académico, y a veces la gente piensa, no es inteligente. Claro. Y no tiene nada que ver con inteligencia. No tiene nada que ver con la inteligencia. Y Gavin Newsom nos va a hablar de eso, de cómo él ha podido tener una trayectoria de éxito a pesar o por la bendición de tener dislexia y cómo lo ha superado. Vamos a tener muchos presentadores, talleres interesantísimos de todo tipo. Y con traducción al español. Con traducción al español. Así es de que es muy importante que usted... Primeramente, todos los maestros son gratis. Todos los estudiantes son gratis. Si vaya usted, busque en Google PEN, que es P-E-N, en San Francisco, y ahí va a encontrar Parent Education Network. Ahí se va a Education Revolution y ahí se puede registrar totalmente gratis para maestros y estudiantes. Si usted estudia inglés, también puede entrar gratis. Así es de que... Y si nos llama hoy, y si nos llama hoy, por ejemplo, si usted manda un texto a este número, al 510-282-4621, antes del final del día, el viernes, porque este evento es el sábado, no nos da tiempo de mandarle los boletos por correo. Exactamente. Así es de que mande un texto con su nombre al 510-282-4621 para que le manden su boleto. Y qué lindo pasar un día en San Francisco. Vale la pena el viajecito si vive lejos. Es una manera de poner una inversión en la educación para todos nuestros niños. Va a encontrar gente que entiende su situación y va a llevarse un botín de guerra, un botín de conocimiento que puede compartir entonces con quienes están ayudando a sus hijos en su escuela. No importa la condición de sus hijos. Tenemos aquí una llamadita un rato esperando, así que vamos a acomodarla. El tiempo se nos está volando. Uy, sí, es el señor Elizabeth. Elizabeth está en la línea 3. Bienvenida, Cuerpo Corazón Comunidad, Elizabeth. Adelante. ¿Nos escucha, Elizabeth? No le escucho muy bajito. Lo siento. Está al aire. Vamos a ver si nos escuchamos. Esta es una mamá muy especial. La conocemos. Buenos días, perdón. Buenos días. Aquí estamos. Maravilloso. Sí, me da mucho gusto volver a escuchar el programa. Como ustedes saben, yo tengo 3 hijos. Qué pena que se está cortando la llamada. Tiene 3 hijos, sé que el menor de ellas, Marco, creo que Marco ya tendrá como 10 años, Elizabeth. Ay, qué pena. ¿Está en un celular o en un teléfono de conectado? ¿Perdón? Está en un teléfono celular porque se está cortando y apenas la escuchamos. Sí, lo que pasa es que estoy yo rumbo a Salinas y estoy que hay muchas montañas. Yo lo siento, de verdad, no. Bueno, no, pues rapidito, ahorita que le estamos oyendo, ahorita rapidito, denos su comentario, su consejo, su consulta. Sí, nada más para invitarlos a todos los radioescuchas interesados. En el 10 de octubre nosotros tenemos una conferencia en Salinas. Se llama Fiesta Familiar de la Costa Central, en Boronda Middle School, y el teléfono para que usted pueda pedir información es el área 831-320-3146, con el señor Manuel Mejía. Maravilloso, el compadre. Sí, muy bonita esta conferencia también un día completo, todo en español, todo para familias que tienen niños con necesidades especiales, y esto es en el sur, en el área de la Costa Central, en Salinas. 831-320-3146 para más detalles de la Fiesta Familiar de la Costa Central el 10 de octubre. ¿Y cómo sigue su familia? ¿Qué inspiración manda a las otras familias, Elizabeth? Pues muy bien, estamos, yo pienso que para ellos es seguir buscando ayuda y buscar comunicación con las demás familias y seguir adelante por nuestras criaturas. Eso. Yo recuerdo, Marco era bebecito que usted llamó por primera vez, que los profesionales no les daban mucha esperanza. Y mire cómo han pasado los niños y cómo este niño ha demostrado más de lo que nadie pensaba que iba a poder. ¿Eh? Sí, la verdad que a mí me ha ayudado demasiado la tener a mi curita. Ya lo escuchó, no sé. ¿Quiere participar? Pero, es una criatura que aún a pesar de que no habla, él se comunica con sus manos, con su vista, con las acciones de su cara. Es un amor. Y su sonrisa, esa sonrisa de Marco dice más que mil palabras. Y así es. Pues los mejores deseos a sus hermanitos mayores también, que sé que con usted son unos luchadores admirables, un gran ejemplo de que sí se puede. A ver cómo le responden nuestras panelistas. Tamara Centeno. Primero que nada, felicidades, porque se nota en tu tono de voz que estás disfrutando a tu hijo. Y muchas gracias por apoyar y por motivar a los otros padres a buscar recursos, y sabiendo que no estamos solos en este camino y que los recursos nos iluminan el camino. Eso. Y qué lindo saber que norte, sureste y oeste, hay familias como nosotros y que se están uniendo y aliando para seguir adelante, como dijo Fátima González. ¿Qué dice ahora, Fátima? ¿Qué le dice a personas como Elizabeth? Pues que sigan adelante, que sigan luchando con su hijo, saliendo adelante, que buscando recursos y ayudando a la comunidad, a otros padres que tienen situaciones iguales con hijos especiales. Y la verdad es que lo hay recursos, hay ayudas. Qué bueno que sigue el tema consistente, porque es la verdad y es lo que funciona. Lo que sí es también es una triste realidad es que todavía hay mucha ignorancia, hay mucho estigma, hay mucho rechazo, exclusión, y por falta de información y de conocimientos o de educación, se lastima a veces hasta la manera de hablar. Creo que en la novelita de ahorita nos van a decir un poquito cómo hablar y cómo no hablar sobre las personas que tienen capacidades diferentes. Vamos a ver qué tal se escucha aquí. Es la familia Estrada está escuchando este programa. Un episodio más de la familia Estrada. Cariño, mira qué programa interesante están pasando por la tele. ¿Sabe cómo hablar correctamente sobre las necesidades especiales? No diga. ¿Paralítico o enfermo? Diga. ¿Tiene una discapacidad o tiene necesidades especiales? No diga. ¿Retrasos mentales? Diga. Personas con impedimento intelectual. No diga. ¿Es autista? Diga. ¿Tiene autismo? No diga. ¿Es mongólico? Diga. ¿Tiene síndrome de Down? No diga. ¿Es paralítico? Diga. ¿Tiene cuadriplegia, paraplegia o parálisis? No diga. ¿Está confinando a la silla de ruedas? Diga. ¿Usa silla de ruedas? No diga. ¿Es inválido? Diga. ¿Tiene una discapacidad ortopédica? No diga. ¿Está loco o loquito? Diga. ¿Tiene una condición emocional? No diga. ¿Normal o sano? Diga. Típico. Ahora sabemos mejor cómo hablar de las personas con capacidades especiales. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Cómo no, aquí estoy muy bien acompañada en el estudio por Tamara Centeno y Fátima González, que están tomando sus llamadas. ¿Qué tal de esa novelita que pusimos? Porque es una de las cosas que todavía tenemos que corregir, ¿no? Corregirnos a nosotros mismos cuando se nos chispotea y hablamos en términos que pueden lastimar o que son sencillamente no son los términos apropiados. Tamara Centeno. Muy importante saber que nuestro lenguaje nos da fuerza, nos da poder. El lenguaje cambia por completo el concepto de un niño o una niña con necesidades especiales. Muy importante que usted se convierta en el experto de cómo hablar sobre la especialidad o sobre la dificultad de sus hijos. Pero más importante, no tomarlo muy personal cuando otras personas lo desconocen. Es importante educar. ¿Qué tal responder? Porque sabemos que aunque a veces nos cae mal, nos cae gordo o nos lastima, en lugar de salir con de mala cara, ahí no estamos tampoco educando ni enseñando, sino es cómo podemos decir. Porque sé que, por ejemplo, Fátima nos enseñó, hay una tarjetita que se le puede dar hasta el conductor del autobús que dice, mi niño tiene autismo, por eso su comportamiento puede ser diferente. Y así estamos educando y evitando a veces o parando lo que pueda ser situación dolorosa. Claro, y como les digo, no tomarlo de una manera personal, compartir y educar con la comunidad, que muchas veces ignoran cuál es la manera de comunicarse con nuestros niños, cuál es la mejor manera de hacernos preguntas o de compartir lo que está pasando en nuestra situación. La mayor parte de las veces no es por bullying y no es de mala fe. La mayor parte de las veces es sencillamente por no pensar, por no saber, por falta de estos conocimientos, y para eso estamos. Lo que estamos aprendiendo hoy, compártelo con quien no está escuchando, y así vamos poco a poco reformando y cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratarnos, nuestra manera de ver a nuestros seres queridos y a nuestros vecinos. Familias, estamos hablando sobre necesidades especiales. Tenemos otra llamadita esperando. Le damos las gracias y los boletos a los que están llamando hoy. Se los vamos a mandar por el texto. Acuérdense, 510-282-4621 es el número a poner su nombre si quiere un boleto gratis para la conferencia de este sábado, Revolución en la Educación en San Francisco. Y ahora le pasamos el micrófono a Susan, que lleva un rato esperando. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Susana. Gracias. Gracias por tenerme. ¿Cómo no? Bienvenida. ¿Qué nos reporta? ¿Comentario, consejo, consulta? Bueno, sobre la información para los padres, es muy importante que se mantengan informados y en contacto con la comunidad de necesidades especiales, tanto de profesionales como de padres. Contacten con su centro local de información y de entrenamiento a padres. Por lo general son llamados PTIs. Es donde yo trabajo, Padres Ayudando a Padres. Hablemos un poquito de esto, porque hay personas que hasta desconocen que esto existe. Por lo menos en California, ¿esto lo hay en casi todos los condados? Así es. Todos los condados tienen un centro de información e entrenamiento para padres. Pueden llamarnos aquí a Padres Ayudando a Padres, PHP, y le informamos cuál es su centro de información para padres. Fabuloso. Aquí en el área de San José servimos a varios condados. Denos un número entonces, Padres Ayudando a Padres, qué bonito nombre. Es el nombre también del grupo de apoyo y hace esta conexión donde quiera que se encuentre. ¿Cuál es el teléfono? 408. Así es, 408-727-5775. Estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 5, hablamos español y podemos contactarle con los recursos que... información que esté necesitando, así como apoyo también. Sí, qué bien. No, estamos todos de acuerdo y ya nos veremos en Fiesta Educativa Sur de la Bahía el 12 de septiembre. De hecho, manda saludos a Rosa Solórzano, que siempre también se presenta con su muchacho en esa conferencia. Están sonriendo aquí nuestras invitadas. ¿Qué dicen a lo que dice Susana Navarro? ¿Empieza Fátima? Sí, doctora, es muy importante buscar ayuda, buscar lugares de apoyo y siempre estar nosotros, los padres que tenemos niños con necesidades especiales, unidos, siempre buscando apoyo y viendo cómo nuestros hijos salen adelante. Este programa se llama Cuerpo, Corazón, Comunidad, porque claro, todos tenemos cuerpos y tenemos corazón, pero a veces nos falta comunidad y eso es lo que nos completa. A veces puede estar trasplantados o desplazados, dejamos parte de nuestro corazón allá, aunque nuestro cuerpo está acá. ¿Qué tal crear comunidad acá? No tiene que ser de sangre, no tiene que ser de vecinos o de la iglesia. Tener en común niños con necesidades especiales es un factor muy poderoso que puede hacernos comadres y compadres de vida. Tamara Centeno. Nacemos para estar en comunidad. Es en comunidad como nosotros podemos crecer. Y cuando nos reunimos con gente que tiene las mismas situaciones, los mismos problemas o a veces hasta los mismos intereses, aprendemos unos de otros. Ni siquiera a veces es necesario tener un niño especial. Las mamás tenemos muchas pequeñas ideas, muchos tips que darnos unas a las otras que nos pueden funcionar. Cosas simples que a veces uno no piensa en su propia casa o que no ha tratado, pueden dar resultado. Así que es muy importante hacer la comunidad, buscar esos grupos de apoyo, porque es ahí en donde los padres aprenden de los padres, totalmente diferente de lo que es la ayuda profesional. Es cierto, en comunidad es una ciencia diferente. Es más, me gusta la matemática de la comunidad, que es los gozos se multiplican, pero las penas se restan, se reducen, que le comparten. ¿Qué más dice Susan Navarro antes de despedirla? Qué bueno que están en Padres Ayudando a Padre también en el área sur, dando esa conexión, esa mano amiga, el que está empezando o el que va más adelantado a lo largo del camino. ¿Cuál es su experiencia? Así es, muy importante la conexión padre a padre y muy importante la conexión con la comunidad para los niños especiales. ellos son parte de la comunidad y que nosotros participamos les muestra a ellos que son parte y pueden también participar de manera positiva en su comunidad. Eso. Entonces, entre más contactos tengamos y ayudemos a establecer esas relaciones para ellos es muy importante. Así es. Ay, pues los mejores deseos en todas sus empresas por allá. Ciertamente los hemos visto en estas conferencias. Tienen sus propias orquestas y bandas y bailes y juegos según sus capacidades, tanto como sus necesidades especiales. Y nos divertimos todos en conjunto, en comunidad. Los mejores deseos. Sí, cuerpo, corazón, comunidad, dedica el tema de hoy al asunto de las necesidades especiales. Tenemos aquí a la mamá de un niño que tiene autismo, con la condición del espectro autista. Fátima González, promotora del bienestar emocional, nos ha mencionado mucho verla en acción y conocer ir viendo a su muchachito crecer. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. El placer es para mí. Es un honor poder hacer comentarios y tratar de ayudar a otras personas que tienen niños con las mismas condiciones, a instarlos a que busquen ayuda, que hay mucho apoyo en las escuelas. Hay centros que nos ayudan mucho, por ejemplo, a mí me ayuda mucho con mi niño Golden Gate Center. Uh-huh. Hay muchas ayudas que podemos buscar. Qué bueno que mencionó esto. Todos los centros regionales, que según su área, uno es Golden Gate, uno es San Andreas, uno es, según su área en toda California, las personas que tienen discapacidades del desarrollo califican y tienen tantos recursos que a veces no aprovechamos hasta el respiro, porque sabemos que hace falta ese tiempo para mamá o tiempo para papá. Para el tema de las necesidades especiales tenemos otra llamadita pendiente, pero antes escuchemos estas guías, que el productor Nicolás Chu nos da unos consejos aquí que podemos prestar atención. Escuchemos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí una docena de guías para padres con hijos que tienen necesidades especiales. 1. Procurar información sobre la condición de su hijo y los recursos y servicios disponibles. 2. Aprender a lidiar con los comentarios de personas que no comprenden. 3. Reconocer las capacidades tanto como las discapacidades de su hijo. 4. Confiar en sus instintos y observaciones. 5. Tomar un día a la vez y mantener una actitud optimista. 6. Permitir la expresión apropiada de la gama de emociones que sienta. 7. Ante la frustración y el enojo, evitar la violencia. 8. Pedir apoyo emocional y práctico. 9. Mantener las rutinas lo más posible. 10. Organizar los expedientes de salud y educación de su hijo. 11. Colaborar con el personal de salud en el desarrollo e implementación del plan individualizado de servicios para la familia. 12. Colaborar con el personal de educación especial en el desarrollo e implementación del plan individualizado de educación para su hijo. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Y el día de hoy, el que quiera boletos para este sábado unírsenos en EdRed, la revolución en la educación o educación revolucionaria, una conferencia de todo un día en San Francisco, manda el texto con su nombre al 510-282-4621 y ya va a poder tener su pase por teléfono para que nos acompañe. Acomodemos otra llamadita más. ¿A quién tenemos aquí? Uy, señora Sonia, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Tocaya. Adelante, señora Sonia. ¿Nos escucha? Bueno. Ahora sí. Bienvenida. Le dije Tocaya porque mi primer nombre es Sonia. ¿Cómo se encuentra, señora Sonia? Pues muy bien. Sí, pues estoy un poquito nerviosa, ¿verdad? Oh. Pero estoy contenta de compartir algo con ustedes. Gracias. Y le damos una acogida calurosa. Y eso de la penita, de la ¿cómo dicen? El nerviosismo nos da un poquito las maripositas porque, claro, es algo que nos importa. Pero ustedes que han sido hasta danzantes en lugares públicos con esa hermosa danza azteca que hace su familia, ¿cómo va a decir que le da nervios hablar por teléfono? Sí. Cuéntenos, ¿qué nos dice en su vivencia como mamá? Bueno. Sí. Está al aire. Sí, que no le escuché. Sí, ¿qué nos dice como mamá sobre el tema de cuando tenemos hijos con necesidades especiales? Bueno, yo como mamá de un niñito especial, Para mí ha sido muy bendecido, porque son niños tan hermosos. Y para mí el tener un angelito me ha ayudado a ver diferentes formas la vida. Y igual yo lo que he aprendido con mi niño es más que nada en tenerle paciencia y ayudarlo y tener una relación toda la familia con él. Porque de nosotros también aprenden y somos los más indicados y los más interesados en que ellos se independicen. Yo, mi niño, porque no nos lo habían dicho que era un niñito especial, pero cuando lo mandaron a hacer su prueba de genética, yo lo primero que le dije a mi esposo, okay, si mi niño viene con cualquier necesidad, yo quiero que lo tratemos como un niñito normal, como mis otros dos hijos. Le digo, yo lo quiero tratar igual para que él te ayude también a salir adelante. Qué bueno ese punto de no tomar lástima, de no, como decimos, a veces no dejamos crecer y no dejamos desenvolverse a las personas según sus capacidades porque los chiqueamos demasiado o pensamos que están enfermitos. Estas no son enfermedades, estas son condiciones, parte de quienes son, y ese es un buen punto. Claro que no vamos a ser iguales con todos los niños porque cada cual es diferente, pero usted dice que no vamos a tenerle esa pena, esa lástima, sino es impulsarlo a hacer todo lo que sea capaz de hacer. Y sí, sí. Lo recuerdo tiernito, y ahora ya tiene como 5 años. Anthony tiene 7 años. Ay, ya tiene hasta 7, mire para allá cómo ha pasado el tiempo, felicidades. Sí. A ver qué le responden las panelistas. Fátima González, cuando oye a esta mamá, ¿qué dice? Pues me gustó mucho lo que ella dijo, que tenemos que tener a nuestros hijos mucha paciencia, comprensión y amor. Son una de las cosas que ayudan a nuestros hijos y también tratarlos como niños normales, no tratarlos como niños que uno dice no porque él no puede hacer esto, porque él tiene una necesidad especial. En mi caso, mi niño, él se cambia solo, él se va, está aprendiendo a bañarse solo, se cepilla sus dientes, lava los trastos cuando él come y siempre... Exacto. Así que no nos gusta usar la palabra tanto normal porque nadie es normal, en verdad. Exacto. Sino es decir que es capaz de ser. Exacto. Y lo está haciendo. Exacto. Mira, qué lindo. Sí, yo y mi niño usamos en la casa reglas, yo le enseño a él cómo hacer sus cosas y el niño aprende rápido y él se siente bien feliz cuando él mira que él es independiente. Él dice, mami, yo lavo mi plato, mami, yo arreglo la cama, mami, yo doblo mi ropa. Eso lo hace a él sentir bien. Eso. Permitirles hacer lo que puedan hacer. Qué satisfacción tan grande para su amor propio, su autoestima, ¿no? Tamara Centeno. Muy importante, tú estabas mencionando que tienes otros dos niños. Y es muy importante para las familias que tienen algún niño con necesidades especiales encontrar el balance, porque todos nuestros niños necesitan el mismo cariño. Así es que es muy importante que nuestros otros hijos que son típicos o que no tienen otras necesidades especiales no se sientan como de lado, como que nada más nos enfocamos en el niño que tiene alguna situación. Es un balance difícil, pero posible. Es un balance muy difícil, pero yo creo que necesario. Lo podemos lograr y también es un reto y es una oportunidad para nuestros hijos para aceptar, para a educarlos, para que ellos mismos apoyen a su hermanito o a su hermanita en cosas diferentes. Exacto. Y para eso estamos como familia unidos, como comunidad unidas. Le damos muchas gracias y muchas porras a la familia de Sonia. Bendiciones con sus 3 muchachos. Y hablando de necesidades especiales, si supiera, hablando de síndrome de Down, la cantante de la academia, Erika Alcocer Luna, tuvo un hijo con necesidades especiales y le dedicó esta hermosa canción. Pongamos un pedacito antes del calendario porque es emocionante e informativa a la vez. Escuchemos. Siempre fuiste diferente. Especial, que cuando te habló la vida, la dejaste sorprendida. Al instante supo que venías a ganar. he llorado más. Y cuando menos entendía, más y más me sonreías. Fuiste siempre luz de mi oscuridad. Agradecer que haya sido así. Gracias por llegar. Gracias por quedarte entre mis brazos. Por hablarme sin palabras con abrazos. Por enseñarme a hablar. Por enseñarme a amar. Más allá de lo que entienden los sentidos. Gracias por venir. Gracias por haberme escogido. Gracias por ser mi más fiel testigo de lo que logra el amor. Sigue, hermosísima la canción, la pueden encontrar por YouTube y demás. Y eso, de eso se trata, ¿no? Agradecer y apreciar lo que nos trae cada uno de nuestros hijos y hermanos y vecinos. Todos somos especiales de alguna manera. Y quienes tienen necesidades especiales nos regalan bastante también. Familias, estamos hablando sobre precisamente eso, las capacidades diferentes. Como es hora del calendario, lo ponemos antes de la próxima llamadita. Y aquí viene. ¿Qué hacer por nuestras familias en estas fechas? El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Este sábado 24 de abril asista al evento gratis Revolución en la Educación EdRev 2015, de 9 a 4 en el Parque de Béisbol AT&T de San Francisco. Escucha al subgobernador de California, Gavin Newsom. Aproveche talleres con traición al español. Recursos, información, celebración y más sobre las diferencias y el aprendizaje. También este sábado se celebra el Festival Multicultural en el Parque Miwok de Novato de 11 a 2. Disfrute del entrenamiento en la naturaleza y comparta con nuestras promotoras del bienestar emocional y nuestra mesa de información, orientación y de visión. Este domingo 25 de abril la doctora Marisol hablará en el evento de aniversario del grupo del Alcohólicos Anónimos Querer es Poder, toda la tarde en la iglesia Nuestra Señora de Loreto. Y bienvenidos todos a los grupos semanales de Gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. ¡Cómo no! Aquí estamos. Y ahora despedimos con unas gracias después de esa canción a la señora Sonia. Y le abrimos el micrófono a la señora Lemny. Lemny también tiene algo que contarnos. ¿Qué está pasando en el oeste de Marín? Hola, muy buenas tardes a todos. Le habla Lemny Pérez de West Marín con el comunitario, el calendario comunitario del oeste. Los días martes, miércoles y jueves, que son el 28, 29 y 30 de abril, tendremos talleres sobre relaciones de pareja. El primero sería dinámicas en la relación, el segundo violencia doméstica y el tercero cómo fomentar relaciones saludables. Estos talleres se ofrecen en la Escuela Elementaria de Tomales de 6:30 a 8 p.m. Para más información pueden llamar a Alejandra Díaz al 415-473-3825 o a Marisol Salgado al 707-878-2105. Y también el día 1 de mayo estaremos celebrando la herencia hispana en la Tomales High School, de 6 a 9 de la noche. Habrá mucha información y entretenimiento, así que lo esperamos. Para más información, ahí estarán las promotoras de West Marine. La señorita Marisol Salgado, de nuevo al 707-878-2105. Muchas gracias por su atención y bendiciones a todos desde West Marine. Ay, así sea, y a ti también, Lemmy. Familias, estamos hablando sobre los niños y las personas con necesidades especiales. Y es hora casi de despedirnos, pero habíamos encontrado otro anuncio de servicio público interesante y breve, que creo que también vamos a acomodar antes de decir adiós. Dice así. Y veteranos, somos profesores, escritores, empleados y actores. Tenemos discapacidades desde nacer y otras que hemos adquirido. Además, estamos trabajando en puestos que nos fascinan porque se nos dio la oportunidad de contribuir nuestras habilidades y talentos para mostrar que nuestras discapacidades son solamente una parte de lo que somos. En el trabajo lo que importa es lo que la gente puede hacer. Para más información visite ustedquepuedehacer.org. Ciertamente, los niños y jóvenes crecen y después de estar en la escuela van a ocupar algún tipo de ocupación o profesión. El que tengan discapacidades no quiere decir que no puedan ser muy capaces en ciertas labores y trabajos, y para eso tenemos que mantener puertas abiertas, puertas de los trabajos, tanto como puertas de las casas y de los corazones. Ya estamos prácticamente despidiéndonos. Unas palabritas de cierre de nuestras queridas invitadas, Tamara Centeno. Los espero este sábado en Education Revolution 2015, que estará en el Estadio de los Gigantes desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Como dijimos, si usted necesita un pase, un boleto, puede mandar su nombre por texto al 510-282-4621. Usted no necesita un boleto si es maestro o si es estudiante. Solamente para personas que necesitan boleto, mande su nombre. Para los niños, usted no va a necesitar boleto. Muy importante que no se lo pierdan, que inviten a otras personas, porque va a encontrar lo último en tecnología, en educación, va a encontrar recursos de toda el área de la bahía y va a encontrar presentadores excelentes y muchas actividades para niños. Muchas gracias. Maravilloso. Gracias a usted por esa promoción. Y los otros eventos también con familias para... Eventos de familias con necesidades especiales, Congreso Familiar el 8 de agosto, Fiesta Educativa Sur de la Bahía el 12 de septiembre y Fiesta Familiar de la Costa Central el 10 de octubre. ¿Cómo se despide en Fátima González? A todos los padres con niños que tienen condiciones especiales, que sigan adelante dándole amor, cariño teniendo mucha paciencia con estos ángeles hermosos que Dios nos regaló, que Él sabe por qué nos los mandó. Y para mí mi hijo es lo más especial que hay en mi vida. Y lo dices con las palabras y lo dices con el corazón. Gracias, Fátima. Recuerden, familia, somos todos diferentes como los dedos de la mano. Conozcamos las capacidades frecuentes y diferentes de cada cual. Aboguemos por los derechos de las personas con discapacidades para que sigan adelante sanos y sonriéndose en la escuela, en la vida y en la escuela de la vida. Le invitamos a seguirnos por la página cuerpocorazoncomunidad.org. Las conferencias que mencionamos, gracias a nuestro productor ejecutivo, gracias a nuestras invitadas Tamara Centeno, Fátima González y en solidaridad Silvia Albuja. Gracias a las estaciones que nos transmiten y nos vemos en la próxima semana. En la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre los medios de comunicación y los medios sociales. Adelante, familia, que sabiendo sanamos y... ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. corazón comunitario.